Perdón, fue sin querer. Ey. Fue sin querer. Pará, con el micrófono, con mi herramienta de trabajo. Ay, sorry. Pará, ahí lo acomodé mejor. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio La Colectiva. Somos los Rodríguez y estamos en nuestro programa número 83. Sí, qué buen número, me gusta. ¿Sí? ¿Qué significa 83? No tengo idea. Bueno. Yo no sé de esas cosas. El 82 es la pelea. Ah, ya la pasamos. La pasamos, está bien. Bien, la superamos. La pasamos bien. Sí, sí. El 83 no sé. Y veremos. Después googleamos. Nos fijamos. Bueno, tendríamos que hacer. El año que viene, tendremos que hacer los programas con lo que significan los números de la quiniela. Ya está. Che, re podría ser, sí, re podría ser. Y si, es difícil, tocas, pero claro. Te tocan los huevos y no sabes qué hacer. Bueno, pero los huevos en la cocina hacen falta. Ese es de mi época. Ya tengo uno. Pero no sé, hay otras peores. Hay peores, sí. Madre e hija, es una sola palabra. No podemos hacer madre e hija, por ejemplo. Claro. Pero está bueno. Igual me gustó la idea. Habría que pensarlo. Bueno, pensalo. Pero ahora no estamos en el año que viene, estamos en 2019. ¿Y exacto. ¿Qué estamos haciendo hoy, ahora? ¿Qué estamos haciendo? Un programa de radio. Sí, eso. Más? ¿Y por dónde salimos? Ah, salimos por FM 102.5, Radio La Colectiva, o por www.lacolectiva.org.ar. Exactamente. Y nos pueden buscar si quieren. ¿En las redes? Sí. ¿En dónde? Nos pueden buscar en Facebook y en YouTube como Los Rodríguez. ¿Y en Instagram? Diani88. O Marcel Ugosi. Sí, ¿y tenés el celular? Sí, el tengo todo. ¿Quién es nuestro operador de lujo? Ay, nuestro... Que hoy juega Open. River y lo tenemos acá. Sí. ¿Viste? En otra época el chabón no quería ver a River, obvio. Pero le copan los Rodríguez, dijo nada. Sí. Chao River, yo con los Rodríguez hasta el fin. ¿Quién nos opera entonces? Nos opera Alan Gleit. Hola, Alan. Saluda con sus manos, no quiere hablar. Hola. Ahí está. Qué voz sensual. A ver, repetí. Hola. ¡Apa! Ahí le salió un poco más locutor. Ahí empezamos locutor sensual. Ahí empezamos a levantar los oyentes. Claro. ¿Qué tal? Bueno, y nos pueden llamar si quieren, dos opciones. A ver. ¿A dónde estoy mirando? Acá. Acá tengo que mirar. Al 7512-0095. Sí. Por línea. O si no, pueden llamar, mandar WhatsApp, mandar audio, mandar lo que quieran. Al de la radio. Que así es. 11-49-47-98-46. Perfecto. Bien, bien ahí. Bueno, ya es hora. Ya es hora. ¿Ya es la hora de qué? Ya es la recontra hora de ir a la consigna del día. Bueno, dale, vamos. Árbol hojas. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Bueno, ¿y cuál es la consigna del día, Liani? La consigna del día es Ángeles. Bien, ¿y quién propuso esa consigna tan copada? Nuestra amiga. ¿Marisa del Pilar Varela? Sí, sí. Qué grande Marisa, que lo mandó al WhatsApp de la radio, ¿no es cierto? Así es. Así que pueden imitarla, mandar un WhatsApp al 11-49-47-98-46 y pedir el programa que quieran. La consigna que quieran y le armamos el programa. Así. ¿Bien? De una. Bueno, hemos escuchado en la intro primera el tema Pequeño Ángel de Spinetta Páez, que está en el disco La La La de 1986. ¿Bien? Sí. Y estamos escuchando de cortina para esta consigna en la época que me pertenece, de 1956 a 1987, el tema Super Ángel de Orions Beethoven, que está en el disco Super Ángel del año 1973. Perfecto. Este tema dura 17 minutos y algo. Así que si super quieren. Super radial. Si quieren, lo dejamos. No. ¿No? ¿No te parece? No, muy largo para la radio. Bueno, pero por ahí alguno se copa, ¿viste? Y bueno, no importa. Y bueno, ¿y cómo te tratan a vos los ángeles? ¿Qué ángeles? Depende. Bueno, los ángeles. Me lo contás después. ¿Por ¿sí? qué? Porque bueno, te voy a contar lo que traje para el tema, que bueno, es el tema consigna, que es otro tema. Sí. Porque no podía pasar este 17 minutos. No, claramente. Entonces te voy a contar que con respecto al álbum Miguel Cantil y Grupo Sur, el propio Miguel dijo que en aquel momento estaba muy influido por Led Zeppelin y Deep Purple y quería hacer algo en esa onda. En esta etapa de su carrera, tuvo lugar en el Bolsón. Pasaría bastante tiempo entre la composición de los temas y su posterior grabación, recién un año después, en el año 1973, en una maratónica sesión que duró 26 horas. Bien. ¿Eh? Largo. 20 horas al cine, puedes ir. Sí. Ahí tenés. 26 horas grabando. Sí. ¿Qué tal? Aunque la mayoría de los temas fueron compuestos por Miguel Cantilo y Cubero Díaz, el álbum terminó siendo grabado por Miguel Cantilo en guitarra y voz, Willy Pedemonte en guitarra, Alejandro Marazzi en bajo y Diego Villanueva en batería. Fue editado por el sello Trova recién en 1975, dos años después. Sí. ¿Tá? Así que traje el tema. ¿Qué quieres decir? ¿Lo podemos dedicar? Dale, ¿a quién? A Dani, que está acá presente, acaba de llegar y está de cumpleaños. Sí, Dani, ¿no? Cumpleaños, bueno, es verdad. A Dani. Qué para grande, él, Dani. Un muy feliz cumpleaños y. Qué lástima que hoy no trajimos el bloque federal para dedicárselo. Bueno, sí. Hoy tenía que haber uruguayo, la pifiamos. Pero bueno, no, bueno, ya traeremos. vamos a escuchar entonces el tema Natural Ángel de Miguel Cantilo y Grupo Sur. Aloma río, barrio. Mi ángel. Oh, él ya tenía que su cursilería al aire. 33 años de casados. Bodas de estaño. Te amo, mi ángel. No digo más. Bueno, está bien dedicado igual. ¿Bien? Sí, sí, bueno. Está re bien. Después te tengo una anécdota para contar con respecto a eso. ¿De qué? ¿De las bodas de...? Sí, sí, cortita, cortita. ¿Y por qué no la contás? Dijiste después. No, no, como vos quieras. Sí, no, después, porque bueno, ahora quiero contarte... Hacerme acordar después. Te voy a hacer acordar. Quiero contarte qué está sonando de fondo y qué vamos a escuchar. Dale. De fondo está sonando Pasó un ángel, de la banda Man Ray. Está en el disco Hombre Rayo del año 1993. Esa es la cortina. Pero ¿cuál es el tema que voy a pasar? ¿Cuál es el tema que vas a pasar? Voy a pasar un tema de una banda que me gusta mucho, que son los Ilia Kuriaki and the Valderramas, IKB actualmente. Está en el disco LHON, ¿puede ser? ¿Puede 2016. Ser. Sí, señora. Es un nombre medio raro. El tema se llama Los Ángeles. Que bien. Me parece que refiere claramente a Los Ángeles. No a la ciudad. Claro, pero yo me preguntaba. ¿Qué onda Los Ángeles? Vos no tenés ni idea, no tenés ni una imagen mental de Los Ángeles, ¿o sí? ¿Qué es un ángel? No, de los de Estados Unidos. No, ni ahí. No pensás ir nunca en tu vida, ¿no? No, ni en pedo. Yo no salgo de Argentina, ya te lo dije. ¿Estará bueno Los Ángeles? A mí me agarro intriga. ¿Estará bueno Los Ángeles? ¿Como ciudad? Qué sé yo, depende de lo que busques. Es que no sé qué hay. Tendría que investigar. Investigá y si no, andá y comprobás in situ. Porque a veces investigás por ahí te mienten. Sí, ¿no? Y sí. Bueno, pero el tema habla de los ángeles, de los que conocemos como ángeles. Ajá. ¿Vos crees en los ángeles? Yo creo que una vez tuve uno. Uno que recuerdo tuve. Ah. Sí, sí. Pero bien. Tuve comprobado. ¿Tuviste después un ángel? ¿De la sí, guarda? Sí, sí, sí. Ah. Sí, después te lo voy a contar si querés. Pero bueno, haceme acordar. Ya tengo que hacer dos cosas. Que me tengo que acordar. Pará, me lo voy a anotar porque yo no me voy a acordar. Porque bueno. Bueno. ¿Querés que escuchemos el tema? Tenemos un montón de cosas para el programa, por eso voy medio rápido. Bueno, dale, escuchémoslo. Vamos, Los Ángeles, de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Perdona si te di razones para no confiar en mí. Perdona si te di tormentas en un cielo azul. Y si te lastimé, fue con la flecha que a Cupido le robé. Recuerda que hoy a mí los ángeles me escapan. Que queda de alma. Oh. Vengo bailando con la sombra de lo que no fue. Perdona si te di razones para no confiar en mí. Y perdona si te di tormentas en el cielo azul. Y si te lastimé, que a Cupido le robé. Recuerda que hoy a mí los ángeles me escapan. Estoy sentado en el desierto y tengo una visión. La confusión entró volando bajo. Arriesgo todo si me entrego a ti. No me relajo, amor negado huele mal. Anda al carajo. Suéltame, pedí tu ayuda y me tiraste un billete de 100. Me dijiste que comprara y pusiera un arma a la 100. Que gatillara pensando en el cielo. A ver si ángeles me rescatan del infierno. Si te di razones para no confiar en mí. Y perdona si te di tormentas en el cielo azul. Y si te lastimé, que a Cupido le robé. Recuerda que hoy a mí los ángeles me escapan. Y es que la guerra terminó. Ya no nos seduce el sacrificio en el amor. Porque al fin de cuentas el dolor era el motor de un camión veloz que se estrelló contra nosotros dos. La vida nos perdona, amor, y ya nos perdonó. La vida nos perdona, amor, y ya nos perdonó. Los ángeles me escapan. Los ángeles me escapan. Porque existe un mundo antes de la balsa. Acá viene el tema viejito de hoy. Avanti, Alan. Llegamos al bloque del tema viejito. ¿Cómo me gusta esto? Mirá cómo lo saqué de la galera. Porque este tema que traje se lo voy a terminar dedicando a Dani por su cumpleaños. Mira. ¿Qué tal? ¿Eh? Lo saqué de la regalera. También le quiero mandar un beso grande a la amiga Carlita Sarmiento. Sí. Carla Sarmiento, que también cumplió años. Ah, mira. Esta semana. Mira vos. No sé cuántos cumplió, 30 y algo, es una nena. ¿Y qué he traído para agasajar a nuestro amigo? ¿Qué? He traído un tema que está en el álbum Stop, que es el álbum debut de Los Iracundos, banda de Paysandú, Uruguay. Bien. Que la podemos considerar argentina también, porque ha grabado acá muchos discos. Obviamente, sí. Fue editado por el sello RCA Camden de Uruguay en 1964. La banda se formó en 1958 bajo el nombre de Los Blue Kings, al que luego cambiaron por Los Iracundos. Estaba formada por Eduardo Franco en voz, composición y arreglos, Leonardo Franco, su hermano, en guitarra, Juan Carlos Velázquez en batería, Juan Bosco Zavalo en guitarra, Hugo Burgueño en bajo, composición y coros, y Jesús María Febrero en teclados. Sí. Así que nos vamos a ir a la primer tanda con el tema Con un ángel, de Los Iracundos. En el cielo, con un ángel, con un ángel, hablé de amor y le conté que en la tierra tenía un amor y eras tú. En el cielo, con un ángel, con un ángel, hablé de amor y le conté que yo por ti fui muy feliz, muy feliz. En el cielo, con un ángel, en el cielo, hablé de amor y le conté que en la tierra tenía un amor y eras tú. Hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Te hacen vibrar el alma. te sacuden las neuronas. Te hacen poguear el corazón. Voy a cuidar de mi amorcito. Son las grandes bandas del rock nacional y este es su momento. Qué temones que se vienen, ¿eh? Sí. Grandes bandas, hitazos. Sí, me encanta. Tenemos un bloque historia también que hace mucho que no salía. Bloque historia que vas a hacer vos. Sí. Temas instrumentales, que los dos temas están uno mejor que el otro. No necesitan letra. ¿Viste qué tema que no necesitan letra? Sí. Un tema mejor que el otro, los instrumentales. Qué bueno los temas que no necesitan letra, pero que te dicen que te un dicen montón. Todo. Sí. Sí, espectacular. Tal cual. Así que tenemos de todo. De todo un poco. Te quería contar de mi ángel. A ver, contame. Que tuve en una época, ahora hace mucho que no se me aparece. Contame. El vago. El vago. Sí. Porque cuando yo estudiaba, estudié en un tiempo, ya de grande, estudié en filosofía y letras, la carrera de geografía, algunas materias. Sí. Me iba muy bien. Hice el CBC. Hice algunas materias. Como 10, creo. Sí, más o menos. Y bueno, eras rebocho. Sí. Tenías todo buenas notas. Sí, me iba bien. Bueno, le daba, ¿eh? Sí, estudiabas un montón. Sí, me acuerdo. Era el Guillermo Vilas del estudio. Le daba y le daba y le daba, porque no soy una luz, ¿viste? Pero bueno. Y bueno, en esa época, lamentablemente se nos fue tu padrino. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces. Era algo increíble. Yo cada vez que tenía que rendir un parcial o un final, sí. Pero siempre, la noche anterior al parcial o al final, se me aparecía en los sueños tu padrino. Ay, mira, qué siempre. Loco. Y era como que me venía a tomar la lección. Ay, yo, no, qué horror eso. Empezás a repasar dormido. Me acuerdo que estaba él y me acuerdo que después empezaba a repasar dormido, pero dormido. Sí. Y pero era como un cassette, ¿viste? Cuando le pones el avance, sí. Que va rápido. Sí. Y es como que me pasaba por la cabeza todo lo que había estudiado, todo lo que había leído rápido. Sí. Al día siguiente iba a rendir y me iba bárbaro. Sí. Es re normal igual eso. A mí me pasa, no. Pero, no me toma, pasa, pero me tomaba él. Claro, eso te iba a decir. A mí no me pasa que venga alguien que se aparezca a tomarme lección. Sí me pasa que la noche anterior a un examen. Repaso, pero no repaso coherencias. Yo en realidad sueño como incoherencias. Como sí. Que repaso cualquier cosa. Yo ni me acuerdo que soñaba. Nada. Porque pasaba tan rápido. Sí. No recuerdo lo que soñaba. No sé si era la lección. Es bastante común porque uno queda como muy quemado de tanto leer. Y te vas a dormir y sí, es un efecto común. Pero es re loco que se te aparezca un ángel. Qué bárbaro. A tomarte la lección. Y yo iba re tranquilo a rendir. Re tranquilo porque primero había puesto todo lo que podía poner. Sí, todo el esfuerzo que podía poner lo había puesto. Sí. Después esto que me pasaba, viste, y no me podía ir mal y me iba bien. Claro. Y me acuerdo que después cazaba el teléfono público y como un gil llamaba a la casa de mis viejos y me ponía a llorar diciéndole que cuando me daban la nota que me había sacado un 10, poner un 9 y lloraba. un lindo recuerdo. Sí. Me voy a poner a llorar. Sí, te veo, sí. Yo tengo, no sé si es un ángel, un dios aparte o qué, pero hay algo que me hace llegar a horario al trabajo todos los días. Ah, bueno. Para mí es un ángel de la guarda, dulce compañía. Ah, eso supera un ángel ya. Que me acompaña. Eso ya es un milagro. Es un milagro, porque yo soy la persona más impuntual del fucking planeta. Hoy estábamos justamente hablando con Alan de ese tema. Todos me los dice, días. Va a llegar media retrasada, le digo. No, estoy acostumbrado. No, no, le digo, el primer año y el segundo que hacíamos los Rodríguez no hacía una chota y llegaba tarde, le digo, así que no me extraña, tarde, ahora que labura. Tarde no, bueno, ahora lo que me pasa es que verdaderamente no tengo posibilidades de llegar antes, pero si las tuviera, yo igual, hay algo en mí que falla, no planifico bien los horarios o el tiempo que me lleva a hacer las cosas y soy muy impuntual, pero tengo un Dios o un ángel aparte y todos los días llegar. Todos los días ocurre el milagro, todos los días. Bueno, buenísimo. Pescado 2 es el segundo álbum de estudio de Pescado Rabioso, un álbum doble que fue grabado entre noviembre de 1972 y febrero de 1973 en los estudios Phonalex. Hace poquito conté algo de esto porque pasamos un tema de este disco, pero no importa. Bueno. Y fue editado ese mismo año, 1973, por el sello Microphone. La banda, Pescado Rabioso, la integraban Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Carlos Cutaya en órgano y piano, David Lebón en bajo, guitarra y voz, y nuestro querido amigo Black Amaya en batería y percusión. En 2009, el flaco incluyó tres temas de este álbum en el recital histórico Spinetta y las Bandas Eternas: Hola Dulce Viento, Credulidad y el tema que vamos a escuchar ahora mismo, Poseído del Alba. Uno a uno bajan desde allá los angelitos, porque uno a uno bajan y se sientan en el piso. ¿Qué hace Piñón Fijo en un programa de rock? Bueno, es un separador. El separador vale todo. El primero ni te dije, era Abel Pintos, obvio. Sí. Pero este Piñón Fijo merecía. Piñón Fijo, merecía. Sí, aguante. Los angelitas se sientan en el piso, decía. ¿Qué? Estuvo bueno, ¿o no? Sí, pero ¿qué te gusta? ¿Tenés alguna afinidad con Piñón Fijo? No era de mi época. No, ya sé. Yo ya estaba grande. Y yo también, igual, pero... ¿Vos también estabas grande? Y para la época de Piñón Fijo, sí. Ya, mirá, ¿qué voy a hacer mirando años? Piñón Fijo a los 15 años. Mirá que tenés años, ¿eh? La gente están sacando todos cuentas. Mira, estoy viendo Caro, los calculadores. Caro, conoce, Caro lo conoce. ¿Tu hija lo escuchaba? Sí, seguro, ¿no? ¿Viste? Ahí está. Ahí, ¿viste? Encontramos una contemporánea a la época, bueno, de Piñón. Ya vamos a encontrar algún rock de Piñón Fijo y lo vamos a pasar. Bueno... Y estamos en grandes bandas. Exacto. Ah, perfecto, entonces no estoy tan perdida. No. Y traje una gran banda que ya sonó, creo, como gran banda, o como hitazo, o como algo. Puede ser, pero tiene de bueno que sonó en mi época y, sí, y suena en la tuya. Sí, me encanta, esas bandas que arrancan, sí, que tienen su trayectoria. Exactamente. Estamos hablando de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Traje un tema, bloque gran banda, pero el tema tranquilamente es un hitazo. Sí. Lo conocen todos. Totalmente, sí. Incluso hasta de fogón, hitazo de fogón. También. Sí. Sí, también. Y si no lo cante, y es instrumental también. Claro, esto es todo, El tema está en el disco Lobo Suelto, Cordero Atado, volumen 1, del año 1993. Y... les cuento, se llama Un ángel para tu soledad. Y ahí está, ¿te gusta ese título? Sí. Porque vos ahí está, un ángel, ¿tenés un ángel para tu soledad? ¿Qué sé yo? No, yo no estoy solo. Bueno, no cuando sé. Momentos que estás solo. Sí, cuando estuve solo, sí, tenía un ángel para mi soledad que se llama Uma. Que me salvó la vida. O sea que no solo es perro, también es humano y es ángel. Ya te dije, no es perro. Es todo. Yo te dije, no es perro. ¿Qué decís? Es un humano. Bueno. ¿Sabes que los ángeles deberían ser con figura de perro, no con figura de humano? Ay, para saber lo que me... Porque el perro no debe tener pecado original. Ah, pa, mirá la que te tiré ahí. Yo siempre quise saber igual a dónde van a parar los perros. Y una vez lo pregunté cuando falleció Jack, o sea, un perro que verdaderamente me importó en esta vida. Ajá. Yo me quedé mucho pensando... ¿A quién le preguntaste? ¿Un cura? No, sí, pero le pregunté a la abuela para que le pregunte a Julio, a ver qué onda, tipo, dale, vos que lo ves todos los días. Ay, dos locos, todo bien, Julio, ¿verdad? Preguntale si de verdad supuestamente existe el cielo o algo así, y si de verdad existe un cielo de perros, o a dónde van los perros. Ah, pero que no van al mismo cielo que nosotros. Yo no sé, capaz que quiero un matar. Cielo de perros. No, me quiero matar, si no van al mismo cielo que nosotros, no voy. No. Llevamos a mí, llevamos a otro lado. Obvio. No sé, capaz que hay como una especie de cielo de animales. Qué sé yo, no sé. La cuestión es que la abuela tampoco sabía. Es como el separador del Papa el otro día. Los chicos hacen preguntas muy difíciles. Claro. Pero bueno, yo quería saber si mi perro se había convertido en ángel y si había ido a algún lado. No ¿Y si lo se supe. Convirtió en dinamita? Mi perro dinamita. Yo le decía a Jack, mi perro dinamita, la gran bestia pop. Ese era el apodo del perro. Sí. Bueno, bien. Y bueno, Ángel, para mi soledad no tengo ahora, pero porque me gusta mucho estar sola. Entonces no necesito de ningún ángel que me acompañe. Bueno, bien. Por suerte. Está bueno, sí, yo me pego cada embole solo, no sirvo para estar solo. Tengo que estar rompiendo de las pelotas a alguien, si no puedo. Yo últimamente, en realidad, el problema es que estoy tan acompañada todo el tiempo por gente. Ajá. Personas X y variadas. Sí, aparte vos hablas con todo el mundo. Sí, eso es un problema. Es cansador. Sí, yo ya tengo que empezar a sacarme esa costumbre de socializar con todo el mundo porque no me va bien. Porque después me lleno después me llegan mensajes, ¿viste? Solicitudes de amistad de fulanos y fulanas que conozco por ahí por la vida. Gracias, ya no acepta nada. Oh. No, acepto todo ahora, pero es tipo, para... ¿Cuándo hablé con vos? Ah, sí, el otro día que cruzábamos la calle y justo... Y es como, no da. No, para, me hiciste acordar, cuando dijiste socializar, me hiciste acordar de es algo. Es sociabilizar, creo, igual. No importa, socializar. Algo dijiste socializar y me hiciste acordar algo. Estábamos en una clase en la facultad, justamente, sí. Y había un chabón morfando, ¿viste? Y salta la profesora recaliente y le dice, señor, ¿por qué no socializa los manises? ¿Los manises? Los manises. Qué bueno. Espectacular. Espectacular. Bueno, ¿te parece que vayamos al tema grandes bandas? Me parece perfecto. Un ángel para tu soledad. Bueno, nos ponemos un toque serios. ¿Qué te parece? Bárbaro. ¿Por qué? Porque estamos en el bloque historia, ese que contaba, que hace mucho no lo hacíamos, y me toca a mí. Y te traje una historia que seguro que recordás, y probablemente muchos de los oyentes, a menos que sean muy jóvenes. Porque sí, esto, yo me la acuerdo perfecto. Esto data del 2001, con lo cual, bueno, por ahí los jóvenes están medio perdidos, pero al menos los presentes acá en la radio seguro que nos acordamos de la situación. Bueno. Te cuento cuál es el tema primero que voy a pasar, así de ahí entendemos a qué viene la historia. Dale. El tema es El Ángel de la Bicicleta, que es un tema que en su versión original está en el disco Por Favor, Perdón y Gracias. Esto es de León Gieco, disco del año 2005, que grabó con, y acá estoy confundida, ¿eran Los Pibes Chorros? ¿Era Damas Gratis? Era una banda de cumbia del momento, y me parece que no era Damas Gratis. Tiene una onda cumbia, pero no, tocaba no me acuerdo. Con, creo, no me acuerdo. Creo que con el... Iba a ser con Pablito Lescano, ¿no? No, ¿sabes qué? Me parece que no, me parece que era el de Los Pibes Chorros, no estaría tan segura, pero... ¿Lescano no era el de Los Pibes Chorros? No, no. Damas Gratis. No, mira, yo tengo una cultura cumbiera bárbara. Veo. Y, pero bueno, yo traje otra versión. Traje la versión del Ángel de la Bicicleta de León Gieco y Demente, con la banda Demente, que está en el disco Un León Demente del año 2009. Esa es la versión del tema que voy a pasar. Bien. Ahora vamos a la historia. ¿A quién está dedicado el tema? ¿Te acordás? Ay, ahora no me sale el nombre, me acuerdo, pero no me sale el nombre ahora. A quien le dicen justamente El Ángel de la Bicicleta, perfecto. Está dedicado a Claudio Pocho Leprati. Ahí está. Les cuento, el Pocho Leprati era un militante social que lo mataron, así de una lo digo directamente, durante la represión de diciembre de 2001, o sea, durante el gobierno de La Rúa. Esto fue el 19 de diciembre de 2001, en Rosario, Santa Fe. Bueno, él era el mayor de 6 hermanos, militaba en barrios así humildes, pobres de la ciudad de Rosario. Y ese día, el día que encontró la muerte, estaba cocinando en el comedor donde él militaba. Digo, trabajaba ahí, iba todos los días a cocinar al comedor del colegio José M. Serrano del barrio Las Flores, un barrio humilde de la zona. ¿Y qué pasaba? Afuera había saqueos, viste, mucho quilombo y obviamente policías reprimiendo. La gente se llevaba lo que podía, etcétera, y la policía salía a los tiros. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? El Pocho, que estaba cocinando en el colegio, sube al techo del colegio para pedir que por favor dejen de tirar. Y dice, la frase de León Gieco dice, bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo. Hay testigos que dicen que la frase no es tan así, tan textual. Obviamente para una canción la tenés que adaptar porque por ahí claro, la claro. frase real es muy violenta. Bueno, por ahí le dijo, che, hijos de puta. Así. Y sí, sí, obvio, ¿qué paren, le vas a decir? Por favor, señor. Los testigos dicen que se subió al techo del colegio y dijo, paren de tirar, hijos de mil puta, que acá hay chicos, o hay chicos acá. Igual hubiera quedado buena. Hubiera quedado buena, paren de tirar. Sí. Pero bueno, la frase, la famosa frase de la canción es, bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Un policía de nombre Esteban Velázquez lo baja de un tiro, clavado directamente en la garganta. ¿Por qué le llaman el Ángel de la Bicicleta? Porque para llegar desde su casa, que estaba como mucho más alejada, hasta el colegio, donde trabajaba, tenía un trayecto muy largo, casi una hora, tipo 40 minutos, una hora, todos los días en bicicleta. Así sea el clima que haga, iba en bicicleta. Entonces, bueno, por eso él, cuando lo asesinan, pasa a ser una especie de mito de el Ángel de la Bicicleta. O sea, desde ese momento es como que se convierte en un símbolo de lucha, de resistencia para mucha gente. Sí, sí, totalmente. Ahora te voy a contar que una de último momento, porque yo tenía dudas acerca de una cuestión y digo, ¿qué será igual de la vida en este momento del policía, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Esto es en vivo, señores, están mirando el celular, ¿eh? Al policía le dieron, después de ese momento, 14 años de prisión. Ajá. Según una noticia, no es tan actual, es del 2016, pero bueno, es bastante, digamos, cambia el panorama, porque sí, le habían dado a Esteban Velázquez 14 años de prisión por el asesinato de Pocho Leprati. ¿Y qué pasó? El policía que mató a Pocho en la represión no cumplió su condena. O sea, le dieron una condena, pero... Sí, 14 años. Sí. Pero bueno, por buena conducta, por esto, por no, lo otro. ¿Cuánto estuvo? No cumplió la totalidad de su condena, pero lo más llamativo. Ahora es un militante. Tiene, o al menos en esta noticia de 2016, dice que hoy tiene, o sea, está libre. Tiene un puesto de hamburguesas en las afueras de Rosario y es militante del PRO en esa misma localidad. Trabajó activamente en las campañas electorales de esa época. Así que la cuestión es esa. No cumplió su condena en su totalidad. Y se fue antes. Acá hay muchos. Lo fueron. Acá hay muchos que no cumplen la condena en su totalidad. Que creo que casi nadie debe cumplirla. Salvo que seas muy pobre y nadie te reclame. Pero me daba justamente mucha intriga saber eso. Porque cuando estaba investigando, decía, fue condenado a 14 años de prisión. Y a mí había algo que me decía... ¿Por qué se me da que no la cumplió? Que debe estar en otra ya el tipo ese. Y sí. Y bueno, ya que recordás esta historia, yo quería recordar también a los tres chicos que ese mismo día mató un policía retirado en la estación de servicio de Bahía Blanca. Sí. Y Gaona. Sí. En Floresta. Sí. ¿Cómo eran Maxi, los nombres? Maxi, no me acuerdo los tres nombres. Maxi. Y bueno. Los tres pibes de Floresta. Esto, pero, sí, claro, sí. Sí, me acuerdo también. Así que una de las madres de ellos es están las madres del dolor. Claro. Bueno, entonces para ellos, en homenaje a este bloque de historia y este tema que vamos a escuchar, El Ángel de la Bicicleta.

La banda la formaban Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Héctor Pomo Lorenzo en batería, Machi Rufino en bajo y Tomás Gubits en guitarra. Sí. Para esa época era un cuarteto. Vamos a escuchar el track número 3 del álbum El Jardín de los Presentes, que fue grabado en los estudios CBS en 1976. En este tema se destaca el virtuosismo de Tomás Gubits en los extensos solos de guitarra, quien con apenas 18 años estaba participando de su primera grabación en un disco. Mirá vos. ¿Sí? Así que traje el tema Alarma entre los Ángeles, de Invisible. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, está suelta el violín su llantito. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Estamos en el bloque instrumentales, ¿no? Así es, niña, y hemos escuchado un separador de Raúl Carnota. ¿Quién es Raúl Carnota? Un folclorista argentino. Para un poco, entonces, qué me chuseada. Tenemos Piñón Fijo, Raúl Carnota y Abel Pintos. Y Abel Pintos y tendremos a Mercedes Sosa. Ah, bueno. Para el final. Bien, bien. Te quería decir una cosa de Tomás Gubits, para el que le gustó el sol, los solos es terribles solos de guitarra del tema. Sí. Después se dedicó al tango. ¡Apa! Muchísimos discos de tango tiene. Bien ahí. Así que hay que investigar. Búsquenlo, yo ya los tengo todos. Ah, bueno. Por las dudas. Claro, pero nunca bueno, se sabe cuándo vas a tener sabe. Ganas de escuchar. Cuando hay que meter un separador, nunca claro. se sabe. Bueno, y ahora estamos en el bloque instrumentales de mi época. Traje un tema de una banda que se llama Sonda Project. ¿Vos los escuchaste, Sonda Project? Los he escuchado y si no me equivoco, bueno, no quiero spoilear. ¿Spoilearte se dice? Sí. Ahora, spoilearte. Decide spoilear. Así. Habla, habla. Es como, como... No, spoilearte a vos, no quiero claro. spoilearte. Ah, claro. ¿Que no a me ver. Querés spoilear qué? La historia de Sonda Project. Ah, bueno, igual si querés me la puedes contar. Yo iba a contar. No, es que no sé nada, sé que nada más de dónde son. ¿De dónde son? De Mendoza. Ah, bueno. Banda mendocina. Bien ahí, ese dato no lo tenía. Sí, señora. Mirá vos. Traje un tema de un disco que se llama El Llanto Secreto de la Luna. Tomá, para vos. Del Mirá. Año 2002. Y el tema se llama Cuando el ángel sonrió. ¿Está bien o no? Porque sí. no me imagino un ángel triste o con cara de maldad. Me lo imagino sonriendo. Mirá. No sé cómo serán, pero me los imagino sonrientes a los ángeles. Lindo tema. Así que se lo habrán imaginado bien. Sí, un lindo tema instrumental de Sonda Project, banda de Mendoza. Así es. ¿Tenés algo para contarme? ¿Querés contarme algo? Te iba a contar dos cosas. Ah, te iba a contar. Sí, viste que te dije, sí. Te tenía que hacer acordar. Porque viste que antes le mandé saludos a tu mamu por los 33 años. Que piripipi, que piripipi. Sí. Bueno, ese día. Aquel no día, sé, sí. como nunca me pasó. Ese día se me pasó. Ah, no le dijiste nada. En realidad se nos pasó. Ah. Nos levantamos como todos los días, desayunamos, fuimos a laburar. ¡Qué bajón! Y a media mañana me cae un WhatsApp de tu mamu. Sí. Y me pone, diga 33. Y como viste, justo tiene un problemita en una muela, se le había hinchado un poquito la cara, ¿viste? Digo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Me asustó. Tipo, me quedó un diente menos, no tengo... Me asustó. Me manda, diga 33. Y me asusté, digo, ¿qué? ¿Pasó algo? Me dice, ¿qué te dice 33? Si yo te digo, diga 33, ¿qué te dice? Un médico, le digo. ¿O no? ¿Está bien? ¿Un médico? No. Me dice, ay, ¿y si te digo 27 de agosto? Y ahí me cae la ficha. Digo, ay, 33 años de casado. Entonces no se los... Pará. Y yo le mandé un médico, boludo, cualquiera. Perdón, no se les pasó. Se les pasó momentáneamente hasta que mamu se acordó. Y se te estaba pasando a vos, obvio, el detalle. Obvio. Y después preguntale lo que le regalé por los 33 años. ¿Qué le regalaste? No, pregúntale a ella, no quiero figuretear acá en la radio. Bueno, está bien, ¿sí? Le pregunto en privado. Pero hice un emolumento importante. Mira. Y después preguntale qué me regaló ella para los 33 años. Bueno, le voy a preguntar, ¿se lo dedicamos a mamá, querés? Cuando el ángel sonrió, que es como nuestro sí. ángel más feliz y más sonriente. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces para mamu va el tema instrumental de Sonda Project. detrás de la montaña de nuestra cordillera se acerca un personaje de otra era. El frío y los... Rarezas, perlas, joyas, gemas, lado B, llámalo como quieras. Y machuca la hiena, y machuca la hiena, y machuca la hiena. ¿Cómo me gusta este bloque de rarezas? Sí. Y más cuando me toca a mí. Sí, me encanta. Me encanta este bloque. Me encanta, ¿sabes por qué? El separador. Porque no van a escuchar en ninguna otra radio, fucking radio, en ninguna otra fucking radio, van a escuchar temas como los que pasamos en rarezas. Sí. Lo puedo firmar acá. ¿Sí? Firmalo, dale. ¿Lo firmamos ante escribano? Sí. Ahí está. Listo, firmado. Porque, por ejemplo, a ver, búsqueda. Sí. ¿Te suena búsqueda? No, no me suena. No te suena. Búsqueda. A nadie le suena búsqueda. Fue una banda de rock progresivo sinfónico que estaba integrada por Jorge Fernández Molina en guitarra, teclados y voz, Alfredo Muñoz en bajo y voz, Daniel Carrizo en batería y Tommy Lloydi en guitarra y voz. Editaron un único álbum, sí, titulado Búsqueda en 1978. Un disco prácticamente inconseguible. Ah, mira. Descatalogado. Nunca se reeditó. Nada. Una rareza con todas una las letras. Una rareza con todas las letras y que suena bárbaro, aparte. Es una onda así tipo Canturbe. Sí. Pero anterior. Bueno. ¿Eh? 1978. Bien. Así que vamos a escuchar el tema Entre dos ángeles de Búsqueda. Las mías se abrieron. escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Hay temas que poblaron tu cabeza durante días. Meses o años. Temas que te pasaron en todas las radios y que identificaron a una banda. De ellos se trata esta historia. Qué buena cortina. Sí, estoy agitado. ¿Qué hiciste? ¿Bajaste escaleras? No, porque salí corriendo a buscar, digo, y me olvidé la birra afuera. Porque hay que salir a fumar afuera, ¿viste? En estos tiempos modernos. Sí. Salí corriendo, digo, ¿dónde carajen está la birra? ¿Dónde carajen está el birra? Entro corriendo, ¿de dónde la dejé? Y la tenías vos. Sí, y me la estaba tomando. Alan nos avisa por papelito que... ¿Gol? ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Ah, de River, me hace señal. Mira. Gol de River, está re contento. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A ver, Google. De la Cruz. El que estaba en cana. Mirá, ¿viste? Lo chusearon, lo metieron en cana. Toma, ahí tenés. Ahí está. Perpetua para De la Cruz. Bueno, bien, me alegro porque se va a volver a repetir algo irrepetible. ¿Qué cosa? Que es el superclásico. ¿Y dónde se va a jugar? ¿En el Congo? Congo belga, creo. Sí, en el Congo belga. Y Alan ya pidió permiso. Alan ya va. Pidió claro, va a viajar, obvio. Sí, sí. Está bien, bien merecido lo tiene. ¿Está bien? No, pero lo que yo sí escuché es que habían estado probando a mazazos limpios unos vidrios irrompibles para cuando lleguen con el micro. Sí, sí. Eso escuché el otro día. Hay que ser gallina, para probar así, ¿no? Ah, ¿no fue River el que probó los vidrios? ¿Quién probó los vidrios? Ay, no recuerdo, solo... Ah, digo, hay que ser gallina, ¿y que fue en la contra? Bueno, el fútbol es así, es un juego, déjense. Sí, no, y una mafia, estaría re bueno cambiar esas cosas malas que tiene el fútbol. No, yo no hablo de las mafias, de las barras, ni nada, hablo de la gente. El fútbol es un juego. Sí, pero de ahí a tirarle piedrazos a la... No, por eso es un juego, ¿qué estoy diciendo? No, estamos re enfermos. Sí. En otros lugares se festeja... Sí. ¿Entendés? De otra manera. Sí, totalmente, nada que ver. Es así. Y bueno... Acá estamos, en el bloque Hitazos. Estamos en ahí este está. Bloque también me Superclásico, gusta. Superclásico, Hitazos, es como van de la mano, ¿no? Este bloque también me gusta, ¿eh? Sí. Y te traje un Hitazo que no fue considerado tan Hitazo, pero para mí es un Hitazo. Cuando lo escuches te vas a dar cuenta, vas a decir, tiene razón. Es un Hitazo subjetivo, entonces. Tiene que ser Hitazo para todos, no para vos. No, es para... No, porque también lo han recontrapasado en la radio. Ah, bueno. Pero no fue el Hitazo del disco. A eso sí. Me refiero. Es un Hitazo, pero no fue por ahí el que más. No fue el que te impuso la fucking radio comercial. Ah, bueno. Ahí está. ¿Está? Sí. Bueno. Tango es el primer álbum de estudio de la dupla Charly García y Pedro Aznar. Sí. Consta de 6 temas, o sea que es un, en realidad sería un EP hoy en día. Sí. En esa época se le llamaba Maxi Simple, si no me equivoco. Qué lindo. Si no me equivoco. Consta de 6 temas que fueron grabados durante diciembre de 1985 por Joe Blaney en los estudios Moebio de Buenos Aires. Fue editado por el sello CBS Columbia en 1986. El álbum fue presentado en vivo el 29 de marzo del 86 en Palladium. Bien. Además de Charly García y Pedro Aznar, la banda en vivo se completó con Fernando Múscolo en teclados y Mario Serra, de Virus, sí, en batería. El hitazo del disco fue Hablando a tu Corazón. Sí, que a mí particularmente mucho no me... Estás hablando... Es siempre lo mismo, Hablando al Corazón. ¿Te acordás de sí, ese? Sí, sí, hitazo, pero ese por ahí fue no te gusta tanto. El hitazo del disco de las fucking radios comerciales. Sí. Y vos traes el hitazo de las radios alternativas. Exacto. Me gusta. Vamos a escuchar otro. Te casé la onda. Vamos a escuchar otro hit, que a su vez es el tema que abre el disco. Bien. ¿Sí? El primer tema es fundamental en un disco. Sí, obvio. No vas a poner un bodrio que ya sacan el disco y lo tiran. Sí. ¿Entendés? Sí, bueno, sí. Bien. Un ángel cuida tu guarida, tu canción. Un ángel cuida tu suicida corazón. Epa. Usando su nombre, hiriendo la piel. No creo que lo puedas detener, por eso déjalo ir. Ángeles y predicadores. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people. And I was one of the nations, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall inherit Judah with bush in the Holy Land. Yeah. se va para los cielos de ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Me quedé colgada, no sé por qué. Porque sos un angelito. Como que de repente me di cuenta y dije, no, pará, bajá la tierra, estás haciendo un programa. Y yo estaba como mirando, como contemplando la nada. Bueno, pará, mentí. ¿Fue un hitazo o no fue un hitazo el que escuchaste? Sí, fue. Sí, el hitazo de las radios alternativas, ya lo dije. ¿Viste? Pero igual lo escuchaste, se sí, lo habías escuchado, sí, sí. Obvio. Sí. Un temón. Tenés razón, igual que escuché más el otro, pero sí. ¿Pero te gusta más este? Sí, pues, no? Sí, puede ser que el otro no me convenza del todo. Me gusta igual, pero sí, de mis hitazos no era mi preferido, igual que vos. Así que banco bueno. El tema que pasaste. Bien, estamos de acuerdo, no sé qué hacemos con cerveza. Sí, ¿no? Nos estamos llevando bárbaro, o sea, sí, hay algo, es algo raro. Es que yo te lo dije una vez. ¿Qué? Cuando tengas mi edad, vas a empezar a pensar así. Pero no tengo tu edad. Bueno, pero estás empezando a llegar. Tengo 30 recién. Y ya te estás moderando. No. Te estás aplacando. No, tengo 30, pero siento, siento como una niña a veces de 15 y a veces me comporto como una de 20. ¿Y tengo eso qué 30. Significa? Que me mando cagada. Ah, bueno, pero todo eso, el tiempo. Bueno, pero eso sí, eso es hereditario. Eso es hereditario. Yo tengo. Me comporto como lo que tengo. Claro. 30 y algo. Y. Bueno. Y. Espera, y estamos en hitazos. Estamos en hitazos. En hitazos. Bueno, traje un hitazo, a ver de qué año. 2003. Bien. Está en el disco Buscando un amor. ¿De quién es? De Papo, lo imaginás. Pues un te digo, buscando un amor y ya te imaginás. Buscando un amor, de hecho, es un hitazo. Un discón. Y el tema es: Ella es un ángel. Qué bueno. Ella. ¿Qué? No sé quién es ella, pero ella es un ángel. Es no, más, no sería yo, no. Bueno, no sé. No. ¿Qué sé yo? Para alguien, por ahí sí. Es el tema que abre el disco. Sí. Recuerdo. Y. A ver, ¿qué te iba a preguntar más? Cosas de ángeles tiene que ser. No tengo más cosas para contarte. No es tu, tenés ninguna es tu bloque, historia de ángeles. Es tu bloque, hacete cargo y me voy pero a divertir cuando no sepas qué decir. A ver, dale. Pero no. Dale. ¿Que no preparaste de arriba el colectivo el programa? Esta vez no. Esta vez lo hice un poco en el colectivo. No, no lo hice en el colectivo justamente. Ah, ahí está, te voy a contar una historia. A ver, dale. Estoy viniendo de mi trabajo acá. Corriendo. No, pero caminando. No en colectivo. Bien. ¿Sabes? Sí, no, te cuento. Son muchas cuadras, son como 40. No es que cerca, es un montón. Bien, porque hace bien caminar. Hace bien caminar. Para mí, caminar, no sé si lo sabían y si no, se van a enterar de algo. Es de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Me apasiona, me gusta salir a caminar. Para mí es como un momento de... me relaja mucho. Mirá. Y busco que en algún momento del día haya un tiempo en el que yo tenga que caminar por lo menos 10 cuadras de un lugar hacia otro. Mirá qué bien que se refugia en caminar, Alan. Me encanta. Yo me refugio en otras cosas muchas veces. No en caminar. No, a mí me encanta... Me encanta caminar, si puedo ir escuchando música mejor, si no voy así, tranqui, y me encanta. Cuestión, son como 40 cuadras, pero el colectivo yo lo tomo en hora pico, por una calle de esas que son mano única, ¿viste? O sea, que se concentra todo en esa calle y no se hace como un embudo, no salís más. Ajá. Y... ¿qué otra cosa? Da un poco de vueltas, no es, porque mi trabajo es dentro de todo directo. Yo caminando hago 3 cuadras todo derecho, ¿entendés? Te estás volviendo loco, para los porque que no lo ven. No, porque ya me estoy quedando ciego con estos lentes. Entonces me saqué los auriculares para sacarme los lentes. Y te enroscaste todo. No. Me saqué los auriculares para sacarme los lentes. Sí. Y después, en vez de ponerme los auriculares, sino, no, me puse los lentes en vez de los auriculares. Claro, todo al revés. Y estaba en el aire y te descoloqué. Me descolocaste, sí. Igual eso solo te contaba, que estoy viniendo caminando. Bien. Porque el colectivo da muchas vueltas en hora pico y por calles embudo. Entonces yo estaba llegando 7 menos 5, a veces a las 7 puntual. Caminando sí. Tardo lo mismo. Decímelo a mí. Pero caminando tardo lo mismo, ¿entendés? Bueno, entonces bien, no entonces tiene sentido. Caminando. Claro, porque me ahorro el colectivo. Igual le tendrías que decir a tu compañero que los jueves te reemplace 10 minutos antes. No le cuesta nada. Nah, mi compañero no igual. No le cuesta nada. Mi compañero me regala todos los días, 10 minutos antes me viene a reemplazar y yo me voy. No, es igual así. Mi compañero es un genio, espero que la jefa jamás escuche esto. Es un genio, primero porque es muy buen compañero, me divierto un montón. Y segundo porque me salva mucho las papas cuando yo hago cosas mal y la jefa no se entera. Entonces eso es un buen compañero, ya con eso me conformo. Entonces yo soy un genio, yo le salvo las papas a todo el mundo en el laburo. Tal cual, hacen falta más compañeros como esos en el mundo. Por eso todos te quieren. Con razón dicen que me quieren. Bueno, y mi compañero también dice que me quiere. Pero, y yo lo quiero, pero es por eso. Es porque mirá. Me salva las papas. Bueno, bien. Bien. Está bueno. Es tu angelito. Tengo dos angelitos. Uno para la entrada, para llegar horario, y uno para la salida, para irme más o menos bien. Bueno, mirá qué suerte que tenés. Y bueno, y ella es un ángel. Ya sabes, no sabemos quién es ella, pero sabemos que es un ángel. Ellas son todas. Ella. Todas. No, acá dice ella, no ellas. Bueno, puede ser ella. Todas. No, es un ángel. Bueno, dale, discutamos el otro día. De Papo, disco Buscando un Amor. Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. La atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Agenda, así es. Cortina de la agenda. ¿Cuál es? Trajimos para terminar el programa dos bandas de Ramos Mejía. De mi barrio. De tu barrio. Sí. Dos bandas de Ramos Mejía. Me encanta. Mejía. Este tema de Cortina se titula Ángel del Pasado. Es de Mavi Rock. Sí. Y está en el disco A la Deriva del año 2010. Bien. Bien. ¿Qué tienes para el viernes? Yo empezaba. Yo empiezo. Bueno, a ver. Yo para el viernes tengo viernes 30 de agosto. Sí. ¿Sí? 22 horas. La fuga del capitán en un lugar donde nos fuimos muchísimas veces y está muy bueno. ¿Dónde? En Imaginario Cultural. Qué lindo, sí. Bulnes 905, esquina Guardia Vieja, Almagro. Amo el barrio Almagro. La banda de Villa Madero, ¿eh? La fuga del capitán copando Almagro. Bien. ¿Qué tienes tú para el viernes? Viernes 30 de agosto a las 20:30 horas toca Emmanuel Horvillier en Niceto Club. Esto es en Niceto Vega 5510, barrio de Palermo. Y ahora, para que abro mi celular porque tengo otra cosa. El viernes también, 30 de agosto, también a las 20:30 horas, en el Teatro Gran Rex, o sea, en Avenida Corrientes 857, hay un festival que se llama Mariposa de Madera. Hasta ahora están confirmados Lito Vitale, Baglietto, Pedro Aznar, a ver quién más, Pipo Chipolati. Lo organizó Miguel Greenbank. Un montón. Ese show. Un montón de artistas. Está Claudia Puyó. En homenaje a Miguel Abuelo. Sí. Obvio. Te nombré a Claudia Puyó porque sé que te gusta. Bueno, un montón. Entonces, recomiendo para que vayan. Las entradas se sacan por Ticketek. Es todo en el Gran Rex. Muy bien. ¿Qué tenés para el sábado? Y para el sábado, vuelvo al papelito. Sábado 31 de agosto a las 21 horas en Casa Brandon toca Marilina Bertoldi, Barbie Recanati y otros artistas más. Esto es en Luis María Drago 236, barrio de Almagro. ¿Nada más? Nada más. Bueno, yo para el sábado tengo a las... Sábado 31 de agosto, 21 horas, la banda 1270 en la previa de Tapiales. Tuyutí 1449, Tapiales, enfrente de la plaza. Bien. Y el mismo sábado, 31 de agosto, 22 horas, la banda de Aldo Bonzi, Garufas, en la Cuadra Bar, Avenida Gaona, 2195, Ramos Mejía. Perfecto. ¿Qué tal? Buen fin de semana, ¿eh? Re buen fin de semana. Y el próximo también se viene con Tuti. ¿Por qué? Y porque ya vamos a pasar las fechas para... Próximo fin de semana toca Bela Lugosi, por ejemplo. Mira. ¿Qué tal? En un lugar muy lindo también. ¿Qué lugar? En el lindo. Emergente, pero el nuevo. El de... Ah, no el de Gallo, el otro. No, el otro, el de... ¿Cómo se llama? Acuña de Figueroa, 1030, si no me equivoco. También. Muy lindo lugar. Sí, ahí presentó el disco, me acuerdo, el amigo Nico. Sí. De... ¿cómo se llamaba? Cuando presentó el disco, Destello, se llamaba el disco. Bien. Mi dentista. Sí, Nico, es mi amigo también. Va, sí, yo, no me sale ahora el nombre de la banda. Estepario, ahí está, de Estepario Música. A los novios de mis amigas los considero amigos. ¿Sigue siendo novio de tu amiga? Nico, sí, sigue siendo. Ese sí que tiene re aguante. Ese debe jugar al rugby por el aguante que tiene. Sí, juega al rugby, tiene mucho aguante. Qué grande. Qué grande, Nico, le mando un beso grande. Prontito, Nico, vamos a ir a verte porque la mamu está con la... No, así, con la... una muelita que le estaba molestando. Oh, bueno. ¿Sí? Así que el lunes, martes vamos a andar por ahí. Bueno, y nos tenemos que ir. ¿Y con qué nos tenemos que ir? Lamentablemente, nos tenemos que ir. Sí. Y nos vamos a ir con un tema de otra banda de Ramos Mejía. Qué lindo, llamada Maddy Walter. Bien. ¿Sí? Sí. Este tema fue publicado el día 10 de octubre. Hasta el día, ¿eh? 10 de octubre de 2013 por el sello Magnetar. Bien. ¿Qué tal? Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, entonces nos vamos a despedir con el tema Ángel de las Melodías, hermoso tema, de Maddy Walter. Bueno, Angelito, angelitos, les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Salud, Teen Angels. Lejos de esta cruz, ¿cómo haré para hallarte? ¿Cómo haré? No lo sé. Voy como un mendigo buscando una razón de ser. así me encontraré. Nada menos.